la fábrica norteña de Paysandú, o mejor dicho, la multinacional Ambev, propietaria del monopolio de la cerveza en el Uruguay, ha planteado una nueva reestructura para la empresa donde se pierden puestos de trabajo y los trabajadores están resistiendo. Se ha iniciado incluso una negociación con la empresa. Estamos en contacto telefónico con Eduardo Alza, en Paysandú. Es el vicepresidente del Sindicato de Obreros y Empleados de Norteña, el SOEN. Eduardo, buen día, bienvenido. Buen día, José Luis, buen día a la audiencia. Bueno, contanos acerca de esta nueva reestructura que está planteando la multinacional allí en Paysandú. Bueno, a partir de la pandemia se vieron, como en todo a nivel mundial, los avances tecnológicos más probados. Entonces, la situación no es ajena a esta planta y cayó la reestructura por avances tecnológicos, como lo presentaron la gerencia al sindicato. Gracias a una negociación colectiva que se tuvo en el 2021, se logra hacer una instancia de 90 días previos de negociaciones. Que pasado ese periodo, nos deja a nosotros en libertad de empezar a tomar medidas si no se llega a buen puerto en las negociaciones, ¿no? En estado, lo que estamos hablando en esta reestructura hoy en día es la no reposición de 6 puestos de laborales, donde 4 de ellos serían en portería y 2 en tratamiento de efluentes. Básicamente lo que plantea es no reponer 6 puestos jubilables y reubicar a aquellos compañeros que tienen edad todavía vigente, por decirlo de alguna manera, sin pasar a retiro jubilatorio, reubicarlo en esos lugares donde se van surgiendo las vacantes. Bien, pasadas las negociaciones, el sindicato entiende que por avances tecnológicos es algo que se viene y obviamente que se hace lugar a minimizar esos puestos o algunos puestos, por lo que entiende que hasta 4 puestos se podría llegar a dejar en el camino, por decirlo de alguna manera, pero sí reivindica la postura de 2 puestos laborales y que sean vueltos a tomar con personal zafrero que ya hace un tiempo está trabajando acá en planta. O sea que estamos hablando de que se pierden 6 puestos de trabajo. Sí, por una u otra, y haciendo un resumen, se pierden 6 puestos laborales. Sí. Y con el impacto que eso tiene, más que nada acá en el interior, ¿no? En Paysandú, donde el trabajo escasea, donde tenemos un índice, una tasa de desempleo de que ronda el 20%. Sí, sí, es absolutamente entendible. Ahora, la negociación pasa por proveer, por lo menos, que no se pierdan los 6 puestos. ¿Cuántos serían los puestos, entonces, que la empresa aceptaría? Y bueno, la empresa aceptaría solamente retener una sola persona donde está dispuesta a dejar el sector de portería ocupada hoy con una sola persona. Donde nosotros entendemos que como sindicato deberían estar ocupados con 2 personas en 2 turnos y atender junto con la tecnología que ellos están aplicando hoy por hoy, que aún no funciona del todo, atender ese sector. Uh-huh. ¿Ustedes están negociando todavía, Eduardo, o ya terminó la negociación? El periodo de negociación terminó, sí, obviamente tenemos diálogo, pero estamos ya hablando en otro idioma, dado que pasado ese periodo, que es como un periodo de justamente de negociación, pasado ese periodo ya estamos libres para empezar a tomar medidas y justamente las medidas que empezamos a tomar fue colocación de cartelería para que la sociedad se entere de lo que está sucediendo en la planta y con esta multinacional, y bueno, salir a los medios de comunicación para que llegue a todos los uruguayos que la situación está jodida en cuanto al tema laboral, y que las empresas, y estas empresas con mayor porte, siempre se prevalecen en estos periodos de carencia, ¿no? Uh-huh. Eduardo, ¿cuántos trabajadores hay en la empresa en Paysandú? Y bueno, actualmente son en el entorno entre gerencia y obreros, estás hablando de 120 personas, de los cuales 80 personas somos afiliados al sindicato. Uh-huh. Pero en trabajos adyacentes, o sea, tercerizaciones, estás hablando de 100 personas más prácticamente. Uh-huh. ¿Hace muchos años que trabajas en la empresa? Particularmente hace 17 años que trabajo en el área de mantenimiento. Ajá. ¿Tus recuerdos de los primeros años? ¿Cuántos trabajadores eran en la empresa? Sí. Y yo cuando entré a planta éramos en el entorno de 150 trabajadores. Y bueno, se ha disminuido en todos estos años unos entre 20 y 30. Siempre más o menos por la misma situación, tecnología. Sí, tecnología, y aprovechando un recambio generacional, ¿no? Esta es una planta que tiene muchos años, donde muchos obreros fueron, algunos desde los inicios de la planta estuvieron trabajando, o hijos de gente que estuvo en los inicios de la planta, es donde tiene mucha historia esta fábrica, ¿no? Como todo el mundo sabe, y sí, la verdad que siempre fue ese factor fue el que empezó a disminuir, o el que disminuyó la mano de obra. Uh-huh. Eduardo, ¿cómo sigue esto? ¿Van a profundizar las medidas de lucha? ¿Qué es lo que, hasta dónde estarían dispuestos el SOEN a ir en esta lucha? Bueno, el SOEN se ha caracterizado, así como la Federación de la Bebida, que se cuenta siempre con el apoyo de la Federación, de la FOEB, siempre se ha caracterizado por un sindicato de negociación, más bien negociaciones políticas, pero no es ajeno, y en algún año se fue duro en cuanto a las medidas. Nosotros tenemos siempre a los antiguos dirigentes, que bueno, justamente por la edad se han ido jubilando, pero siempre tenemos el apoyo de ellos y la guía. Y bueno, y en esta oportunidad la asamblea y consultas que se han hecho, porque somos una directiva de compañeros jóvenes, pero la asamblea ha demandado que un conjunto de medidas, una batería de medidas, como le llamamos nosotros, donde se van a ir tomando de medida paulatina y se va a llegar hasta las últimas consecuencias. Se va a llegar hasta lograr sí o sí que dos compañeros queden trabajando o dos puestos laborales se puedan reponer. Perfecto. Eduardo, te cambio de tema, a ver si estás de acuerdo, porque es un año particularmente duro, no solo por esta pérdida de puestos de trabajo a través de una reestructura, sino porque se está planteando aquí en el Parlamento, hace algunos minutos estábamos hablando, la votación de una reforma de la seguridad social que va a afectar a todos los trabajadores. ¿Ustedes más o menos están al tanto del tema? ¿Vienen abordando el tema? Hay una carpa hoy acá instalada en las inmediaciones del Palacio Legislativo, que se montó esa carpa en contra de la reforma de la seguridad social. ¿Qué opinión tienen ustedes? Sí, sin duda, José Luis. La verdad que es una reforma totalmente nefasta para el trabajador. Estamos totalmente opuestos a ella. Y bueno, justamente hoy, compañeros de acá del SOEN están viajando a lo que sería el apoyo en la carpa que tú mencionaste, sí. Ahí en la Plaza Primero de Mayo. Hoy le toca estar al gremio y a la Federación de la Bebida entre las 9 y las 21 horas, con diferentes eventos de concientización hacia la gente y hacia la sociedad, y un poco para demostrarle al gobierno que estamos en contra de lo que está planteando. Perfecto. Eduardo Alza, muchísimas gracias por el tiempo y por la información, y quedamos a la orden. Bueno, José Luis, la verdad que agradezco este espacio y que, bueno, la gente empieza a conocer las problemáticas que también tenemos en el interior y que la verdad que nos está pegando duro la falta de trabajo. Perfecto. Hasta luego, Eduardo. Muchísimas gracias. Por nada, hasta luego. Chao, chao.